Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, martes 7 de mayo de 2019, y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el director de la Corporación Cambio Social, también dirigente del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Marcos? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto una vez más. Marco, para abrir la página enseguida, la semana pasada, el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal celebraron un convenio donde la Iglesia entregará información, denuncias, entre otros, en caso de delitos cometidos contra menores. ¿Qué le parece, en primera instancia, esta actitud que asume la Iglesia mediante este contrato o convenio? Y especialmente para el Ministerio Público, en un momento en que el clero, la Iglesia y el Ministerio Público son fuertemente cuestionados. Tanto revuelo ha provocado este tema que finalmente en horas de ayer lunes, en la tarde, se deja sin efecto este convenio, este acuerdo, que también le consultamos, Marco, no sé si era o no era necesario. ¿Qué impresión tiene de cómo se desenvuelve este tipo de actividades, Marcos Barraza? Bueno, yo creo que fue un convenio altamente desafortunado y que contribuye a desprestigiar aún más la acción penal del Ministerio Público. La Iglesia Católica, uno de los fuertes cuestionamientos que vive la sociedad chilena es precisamente por su rol pasivo, cuando no encubridor, de graves delitos en el ámbito sexual hacia niños y niñas en nuestro país, de larga data, y que claramente afecta la indemnidad y el desarrollo de los niños y niñas en un tema tan importante como es su sexualidad. El Ministerio Público acá da una pésima señal, desafortunada, equivocada ante todo. En el ejercicio de perseguir responsabilidad penal de agresores sexuales, en este caso sacerdotes, no se puede establecer un convenio que dé garantías y privilegios a la Iglesia Católica respecto de los procedimientos de investigación. Es más, en la ley actual vigente contempla que en el caso de agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, menores de 18 años, siempre la institución que tome conocimiento debe denunciar. Y eso no tiene espacio para la interpretación o para la duda. Entonces, cabe la pregunta razonable de por qué el Ministerio Público firma un convenio donde incluso se establece la reciprocidad de traspaso de información entre la Iglesia Católica y el Ministerio Público y viceversa, entre el Ministerio Público y la Iglesia Católica. Es decir, acá el Ministerio Público podría entregar, afortunadamente esto ya quedó sin efecto, como usted bien señaló el día de ayer, pero podría haber entregado información a una institución que está siendo muy cuestionada e investigada por eventuales encubrimientos de sus sacerdotes. Entonces, claramente, si hay algo que legitima la justicia, es el sentido de igualdad. Y cuando se tienen privilegios institucionales para particulares, para grupos de interés, para credos religiosos, ciertamente que se está vulnerando ese principio de igualdad ante la ley. Lo que se ha hecho es un despropósito, es un error de magnitudes, da cuenta de la mala conducción que tiene el Ministerio Público como institución persecutora, y en último lugar, lo que está reflejando es que, en este caso, la política, y cuando digo política me refiero a las instituciones como la Iglesia Católica, instrumentalizan la acción del Ministerio Público. Por lo mismo, yo creo que el fiscal nacional debiese dar explicaciones, el haber firmado este convenio es improcedente, la Iglesia Católica debiese pedir disculpas y contribuir de manera más rigurosa al esclarecimiento y a la responsabilidad penal en las agresiones sexuales respecto de niños, niñas y adolescentes, y ciertamente que esto es un tema que no puede estar ajeno de futuras legislaciones que impidan la instrumentalización de la acción política. Uh-huh. Ahora, Marcos, el fiscal nacional, Jorge Abos, dice que lamenta profundamente que la firma del documento haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en general en las víctimas. Él señala que esto era un acto simbólico. Uno podría decir, bueno, la vida está hecha justamente de... No puede estar revestida de actos simbólicos, son hechos, son actos concretos. Correcto. Aquí, evidentemente, que se menoscaba, se lesiona, se daña, se revictimiza a las víctimas de agresión sexual, eso es un dato de la realidad. El principio para la reparación, para la resignificación del daño ocasionado es que exista justicia. Si no hay justicia, es muy difícil pensar en la reparación. Si esa justicia está mediatizada por acuerdos extrajudiciales, por protocolos de intercambio de información con una institución que está severamente cuestionada en sus propósitos de protección de la niñez, naturalmente que aquí se está lesionando a las víctimas, pero también se está lesionando el sentido de la justicia. La justicia opera sobre la base de la ecuanimidad, no sobre la base de consideraciones especiales para grupos privilegiados. Y en este caso, el fiscal Abbott se equivoca. Se equivoca en firmar este protocolo, se equivoca en legitimar este protocolo y ciertamente debiese dar explicaciones más contundentes. A propósito de lo que estamos charlando, Marco Barraza, ¿qué mirada y reflexión le deja a usted los actos de corrupción y especialmente la situación, por ejemplo, de Rancagua? Caso desastre de Rancagua, como le llamamos en general la prensa, tenemos un ministro, Emilio Elgueta, suspendido, formalizado por prevaricación, por enriquecimiento injustificado, los fiscales Moya y Aria acusándose mutuamente por conducta que podrían ser delitos, uno suspendido ya por Jorge Abud, la situación, bueno, en Carabineros tenemos, la situación en el Ejército. Marco Barraza, ¿cómo se enfrenta este flagelo en general de la corrupción pública y privada? Bueno, yo creo que aquí hay dos dimensiones de análisis. Una, por cierto, rechazar todo acto de falta de probidad y corrupción en el Estado, las instituciones del Estado y también en instituciones públicas, porque si usted me pregunta a mí, el cobro de los medidores de electricidad inteligente, no sé si el concepto jurídico puede ser corrupción, pero sí es un abuso de proporciones. Y lo que la sociedad chilena está rechazando de manera categórica y tajante es tanto la corrupción como los abusos. Y lo que ha prevalecido en este último periodo son manifestaciones visibles de instituciones que, alterando su sentido original, sus propósitos que le dan su existencia, se orientan al enriquecimiento ilícito, a la manipulación, en definitiva, se alejan del sentido ciudadano por las cuales existen. Eso es lo que pasa en Carabineros, a propósito del orden y la seguridad pública. Carabineros es de las instituciones que más recursos ha recibido en décadas, pero es de las más ineficientes desde el punto de vista de la prevención del delito. Tenemos una policía altamente militarizada que cuenta con enormes presupuestos del Estado, sin embargo, parte importante de esos presupuestos se van a las cuentas personales a través de corrupción, o se han ido más bien. Y, por otro lado, tenemos claramente una acción ineficaz desde el punto de vista de la seguridad pública y la sensación de seguridad que tienen que vivir las personas. Pero cuando lo llevamos esto al plano de del Ministerio Público, es igualmente grave que existan, no en este caso no el Ministerio Público, corrijo, desde el Tribunal de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que exista corrupción en quienes tienen que aplicar justicia. Ahora, visto así, la otra pregunta que viene a la mente es ¿por qué el Ministerio Público se ve altamente instrumentalizado por la política? ¿Por qué el Ministerio Público más bien responde a operaciones? Hemos escuchado en los últimos días que hemos conocido los intercambios de WhatsApp del Ministro del Interior con el alcalde de Rancagua, donde claramente es absolutamente improcedente que el ministro del Interior, antes ministro de Electoral en el primer gobierno del presidente Piñera, luego jefe de campaña, ahora ministro del Interior, haya estado monitoreando la acción judicial por un caso de corrupción investigado en la región de Rancagua. Entonces, Esto es posible porque la actual legislación lo que posibilita es que se instrumentalice políticamente la acción de un órgano persecutor como tiene que ser el Ministerio Público. Y ciertamente ahí lo que se requiere son reformas de corte estructural que permitan de alguna forma darle garantías al conjunto de la sociedad chilena de que estas instituciones están para cumplir con sus propósitos, no con propósitos particulares. Uh-huh. Pero Marco, ahí da la impresión de que la gente, el ciudadano común y corriente, se encuentra en una estepa árida, sin protección, porque usted por ahí lo señalaba y a lo mejor podemos especificarlo, dado que el poder acá se ejerce justamente en beneficio personal. El ministro de Interior, Andrés Chadwick, ya se conoce en aquello WhatsApp, se está investigando, se le ha citado, en fin. Pero ¿cómo el ciudadano común y corriente se defiende frente a estas irregularidades o corrupciones o como quiera llamarse? Bueno, yo creo que, o sea, efectivamente el principal efecto negativo que tiene esto en la población no es solo la pérdida de credibilidad en relación a instituciones tan importantes para la convivencia nacional, sino que también en este grado de desesperanza aprendida respecto al propósito de las instituciones, o en el peor de los casos también desafección desde el punto de vista del quehacer de las instituciones y distanciamiento de la política. Y en ese sentido, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas con vocación de justicia social, de transformación, tienen que poner estos elementos como una principal preocupación para el quehacer de la política. Para el mundo social no le puede ser indiferente esto. Y las organizaciones políticas, como por ejemplo el Partido Comunista, tienen que instalar estos discursos como una demanda ciudadana. O sea, se requieren de instituciones probas, instituciones con vocación social, instituciones orientadas a la igualdad en materia de derechos, acceso a la justicia de manera igualitaria. En ese sentido, aquí esto lo que está de alguna manera imponiendo en el debate político es un quehacer desde el mundo social, desde el mundo político, que dé cuenta de esa preocupación ciudadana y que dé cuenta de organización que permita movilizar transformaciones en estas instituciones. Marco, usted mencionaba, por ejemplo, los medidores inteligentes. Uno podría decir, bueno, acá hay una sinvergüenzura, no están metiendo la mano al bolsillo, no están robando, aquí hay corrupción. Podríamos llamarle así, pero también a propósito de eso se viene en fuerte alza en los precios de la electricidad. Incluso, Marco Barraza, cobrarán retroactivamente. ¿Se pueden aplicar políticas públicas ante este caso? ¿Qué medida cree usted, por ejemplo, que debe aplicar el gobierno ante esta alza? Porque, bueno, los derechos de los consumidores, al parecer, no están siendo respetados tras esta fuerte alza, que también el gobierno ahí dice, vamos a aplicar esta alza nomás. Pues, ¿qué pasa con los derechos de los consumidores, Marco Barraza? Yo creo que hay que transitar en dos dimensiones. La primera es que el gobierno debiese revisar los decretos tarifarios que establecen hoy día los mecanismos de cobro en materia de energía eléctrica o, por ejemplo, en materia de energía de agua potable. Y se tienen que revisar esencialmente porque si la sociedad chilena, la institucionalidad, ha avanzado en reconocer que la pobreza tiene una dimensión material, pero también tiene una dimensión multidimensional en materia de acceso a agua potable, a energía eléctrica, a consumos esenciales para la calidad de vida, necesariamente la política pública tiene que tener un efecto regulador mucho más intensivo, pensando en decretos tarifarios que den cuenta de la realidad de las familias chilenas, de los bajos salarios, de las enormes brechas de desigualdad que existen. El día de ayer, no es propio de la energía, pero el día de antes de ayer, se publica el informe de un estudio de la Universidad Católica donde se señala que la vivienda en los últimos 10 años ha tenido un aumento de 120-125% de costos, de incremento. Sin embargo, los salarios han tenido un incremento del 26%, no de este 125%. Por tanto, el acceso a la vivienda se convierte en algo aún más privativo que en el pasado. En la posibilidad cierta de las familias de destinar recursos para poder tener vivienda propia. Y tienen que, en consecuencia, trasladar sus expectativas hacia el arriendo. Si esto lo vemos desde el punto de vista de la energía, también hay que revisar cuánto impacta en un presupuesto familiar el decreto tarifario para la energía. Y es impensado, es de locos, cobrarle retroactivamente a una familia el aumento de la tarifa en la energía eléctrica. Esa es una dimensión. Pero la segunda dimensión también es que las sociedades donde la protección social se ha asentado con más fuerza también tienen mecanismos de subsidio al pago de la energía eléctrica, como una política pública que permita acceder a calidad de vida, en este caso a través de la energía eléctrica. Por tanto, herramientas e instrumentos existen, lo que se requiere es voluntad política. Sabemos que este gobierno es de derecha y sus intereses y sus apuestas están puestos en el beneficio de los empresarios y no de las trabajadoras, de los trabajadores y de las familias chilenas. Bueno, es tarea de la organización social, del movimiento social y político, poner al centro demandas como que hoy día no se le cobren precios leoninos a las familias por la energía eléctrica. Uh-huh. Al hablar de familia, Marco Barraza, uno retorna también lo que señalaba la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, este primero de mayo, Día Internacional de los y las Trabajadoras. Y ella hablaba a propósito de la reforma laboral o contrarreforma laboral que pretende el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuál es su apreciación respecto de esta contrarreforma laboral del gobierno y que, según el ministro del Trabajo, dice, lo que condena hoy al trabajador es que tenga una jornada rígida, que no sea adaptable a su vida? Bueno, hay voces que señalan que el horario del trabajador pareciera ser que se adapta a la exigencia del empleador o del patrón y finalmente precarizan aún más la situación del trabajador. ¿Coincide usted un poco con lo de planteado por la presidenta de la CUT a propósito de esta contrarreforma laboral? Ciertamente, ciertamente, sí. A ver, lo cierto es que el gobierno ha presentado al menos 3 reformas de corte completamente agresivo y contrario a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores en Chile, y que tienen impactos severos en la calidad de vida de las familias chilenas. La reforma tributaria presentada por el gobierno, o la contrarreforma tributaria, busca disminuir la carga impositiva en los sectores, los súper ricos de nuestro país, eliminar las normas antielusivas, es decir, que haya más evasión tributaria, y las repercusiones directas de eso es menos gasto público para políticas sociales, lo cual repercute en las familias. La reforma en pensiones planteada por el gobierno de derecha viene a profundizar el modelo de capitalización individual en el sentido de mayor de incrementar las utilidades para las AFP y lesionando aún más las pensiones de las personas mayores. Pero en la reforma laboral, en este proyecto de ley de flexibilización de la jornada laboral, claramente se asiste o estamos presentes frente a la reforma neoliberal más agresiva de décadas. Porque la reforma laboral que se hizo durante el gobierno de la nueva mayoría tuvo el mérito, el acierto, de abordar temáticas centrales de la negociación colectiva que fortalecieran el derecho colectivo. Y la mejor prueba de ello es que pasamos de una sindicalización que estaba en 14% en 4 años a un 20%. Es decir, es una sindicalización que es equivalente en términos de ponderaciones, por ejemplo, a la sindicalización de Alemania, en su proporción. Y eso da cuenta de que esa reforma, la reforma de la nueva mayoría, tuvo la eficacia de fomentar la sindicalización como acción colectiva para enfrentar los derechos de los trabajadores. Lo que está haciendo el actual gobierno de derecha es anular esa reforma a través de pactos individuales entre el trabajador y el empleador. Pactos que van a repercutir probablemente en doble jornada laboral, porque sabemos que los ingresos siguen siendo muy bajos, las utilidades muy altas en las empresas. Por tanto, un trabajador o una trabajadora que tenga, entre comillas, porque no es que se le disminuya la jornada laboral, simplemente se le podría reordenar de modo tal de que tenga un día más libre. ¿Pero qué va a hacer un trabajador si sigue con la misma precariedad? Va a trabajar en 2 lugares. Entonces, estamos frente a una negociación ideológicamente completamente neoliberal, que busca anular el sentido de la acción colectiva en la organización sindical, que busca debilitar la acción de las organizaciones sindicales. Y ciertamente que el movimiento sindical, los partidos políticos y el movimiento social no solo debe estar alerta, sino que tiene que movilizarse con la mayor fuerza posible para impedir que se imponga esta reforma que es contraria a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y que hipoteca su futuro por décadas. Marco Barraza, esto de alguna forma tiene correspondencia, tiene relación con la situación de los niños, de los adolescentes que viven en situación de calle, porque hay medio millar de niños, de adolescentes, que están en situación de calle, un 62% de sexo masculino, 38% de sexo femenino. Ahora, este gobierno ha reiterado el concepto de los niños primero, pero lo que dice, por ejemplo, el Sename, lo que dice el propio Ministerio de Desarrollo Social, son cifras oficiales las que estamos dando a conocer hoy día, dan cuenta de la dramática situación de estos niños. Y eso, en ese sentido, va la pregunta. O sea, usted nos habla, por ejemplo, de los salarios, nos habla de la contrarreforma laboral, de la precarización del trabajo, finalmente también de la familia, y de la vulneración de los niños y niñas adolescentes. ¿Hay ciertas correspondencias en esta situación, Marco Barraza? ¿Cómo lo observa usted la situación de los niños en calle? La correspondencia en temáticas que son distintas, pero lo común es que aquí lo que se debilita es la acción del Estado. Porque el gobierno tiene un discurso, entre comillas, comunicacionalmente bien ambicioso en el sentido de decir los niños primero, pero en los hechos no ha impulsado ninguna reforma que ponga a los niños primero. Y por el contrario, están bien rezagados. El informe que elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Servicio Nacional de Menores da cuenta de la existencia de 575 niños que están en situación de calle, principalmente en la región metropolitana de Osorno, en Talca y en Los Lagos. Pero lo que está dando cuenta ese informe es que no hay una política pública que permita dar protección integral a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Porque ese dato lo que está mostrando es que los sistemas de protección no tienen las coberturas suficientes. Esos niños y esas niñas debiesen estar bajo el cuidado del Estado en un sistema integral de protección, con un sistema de educación especial que les permita la reincorporación al sistema escolar. Esos niños deberían tener garantizados los derechos en salud, en educación, en vivienda, derechos de los cuales están privados. Y lo que vemos es un gobierno que en la discusión parlamentaria sobre la ley de protección integral de los niños y niñas de nuestro país, que estaba legislándose desde el gobierno anterior, y que este gobierno ha obstruido en términos de legislación. Entonces, lo que se requiere, y el marco común a propósito de los otros debates, es que exista más Estado, un Estado con más músculo, con más capacidades de protección, de inversión social, cosa que este gobierno está debilitando. O sea, al final, el tema de que el Ministerio de Desarrollo Social le hayan puesto de la familia o de la familia, el Ministerio de Desarrollo cambio Social... Cambio cosmético. Es un cambio cosmético, ya. Efectivamente. No responde a la política pública que este ministerio está implementando en el presente, que es una política que, contrario a reconocer que las dimensiones de la calidad de vida van más allá del salario, están presentes en la salud, en la educación, en la vivienda, este gobierno lo ha ido debilitando. Don Marco Barraza, nos queda tiempo para una pregunta. El senador Francisco Buenchumilla ha entregado una propuesta por derechos políticos del pueblo mapuche, tras la paralización de toda iniciativa del gobierno, tras la muerte, recordemos, el asesinato de Camilo Catrillanca. Primero, Buenchumilla dice que la Araucanía ha primado una visión de seguridad y de orden público y no se observa que estemos en presencia de un problema político. El gobierno advierte que ha sacado de esa dimensión y solo se acentúa seguridad y orden público. Él llama justamente a un debate de concepto, de idea, de reconocimiento constitucional, plurinacionalidad, autonomía de los pueblos originarios, reconocimiento constitucional, autonomía, etcétera. ¿De alguna forma usted concuerda con esta visión del senador Buenchumilla? Sí, yo creo que efectivamente este gobierno lo que ha hecho prevalecer en la Araucanía es más criminalización, más militarización, más persecución del pueblo mapuche. Busca hacer modificaciones legales que les permitan la enajenación de las tierras mapuche, profundizar la usurpación de las tierras del pueblo mapuche, y se ha puesto en contrario completamente a una política que permita el reconocimiento constitucional, el asentamiento de un Estado plurinacional, derechos territoriales y de autonomía. La discusión del Estado con el pueblo mapuche para enfrentar estas políticas agresivas en el campo neoliberal necesariamente pasan por reformas de carácter político y estructurales, que le den a los pueblos el reconocimiento político que se requieren. Y en ese sentido, las alianzas políticas del presente y del futuro tienen que tener al centro la exigencia de derechos plenos para el pueblo mapuche. El director de la Corporación Cambio Social, dirigente del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por recibir este llamado y que tenga una buena jornada. Igual usted, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo de día martes 7 de mayo de 2019. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.